cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. Digamos, Ramita Seca, en la voz de Susy Shock, esta copla que nos dice muchas verdades. Y compartíamos Ramita Seca, disculpen, no se escuchaba antes, en la voz de Susy Shock, esta coplita que nos trae un montón de verdades y muchas luchas de nuestros pueblos originarios y de nuestro pueblo todo. Y en el mes de la Pachamama es una manera de homenajear a la Pacha que tenemos desde Cuidando el Buen Vivir. Bien, y ahora en el segundo bloque sí te contamos el tema de hoy. No sabes, Gran. ¿Qué pasa, nada, Vero? Te tengo que contar algo. Pero Vero, estamos en el medio del programa. Pero no pasa? Me ves como distinta la mirada, así. No sí, me, bueno, viniste con los ojitos vivarachos. Bueno, porque estoy enamorada. Ay, no, Vero. No, sí. Y quiero boda. Dejate de joder, Vero. Lo venimos charlando. No, mirá, pero que es tan romántico. No sabes lo romántico que es. No, estoy, pero muy enamorada. Bueno, Verito, arrancamos el programa y después, dale, después lo charlamos porque vamos a tener que tener varias charlas. Vamos a tener que salir caminando. Vos decís que esto sí, así sí. No va así. Ay, no, no que me no, quiero no, casar. Dejate de joder. El blanco, el vestido blanco. No, tampoco. De joder. Ay. Celebramos el matrimonio igualitario, celebramos muchas cosas, ¿por qué no? Pero no. Pero justamente no, el amor romántico, aflojemos, chicas, aflojemos. Venimos de ver una obra que nos dijo mucho, que tenemos mucho que pensar, nos dejó recontrapensando. Así que el tema de hoy, amor romántico. Prepárense porque acá tenemos a la protagonista de la obra, Norma. Bienvenida, Marilén Urquiza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Creo que alguna vez vine, pero bueno, en otras circunstancias más. No como actriz, no como esta nueva faceta que estoy encontrando casi a los 40. Muy bien. Es el momento, ¿no? Sí. Vine más como más orga feminista en algún momento. Claro, sí, por ahí. Nos hemos encontrado aquí en la radio, en las calles, por todas partes. Bueno, nos dejaste pensando un montón, Marilén. Es una hermosísima obra, súper bien actuada, representada, que nos conmovió, nos hizo reír, nos hizo llorar. Les contamos que es una obra con la dirección de Rocío Spinelli y la asistente Celeste Lafuente. Marilén es Marilén Urquiza. Y es la guionista. Eso por ahí nos interesó. Nos hemos encontrado por las calles en alguna marcha. Estoy haciendo teatro, estoy tocando temas que están buenísimos. Ahí una charlita inicial nos despertó la chispita de ir a verte. Sí. Por ahí compartirles como que el primer tramo del inicio de lo que terminó siendo una obra era como hacer un taller de construcción de monólogo. No, en ningún momento era como, bueno, che, quiero hacer una obra, aunque sí se ven, yo venía manejándome yo sola de que yo quería hacer una obra, pero el monólogo no tenía como este fin tan concreto, y esto que sucedió, digamos, de tener como, por decirlo, como un concepto para tocar, como algo tan construido socialmente como es el amor romántico, porque inicialmente fue como la propuesta disparadora, porque si bien yo no soy escritora ni dramaturga, sí, algunas cositas aprendí de unas residencias en teatro que hicimos el año pasado, que las gestionó el INT, y es que no se puede escribir de la nada. O sea, no es que agarro una hoja en blanco y digo, che, bueno, baja. Ahora, bueno, hay que ser muy, muy grosso, muy grosse. Entonces apareció como de una improvisación teatral de las propuestas que Rocío fue dando en el taller, en donde sí aparece concretamente que alguien se choca con su muerto, su marido muerto en el medio del casamiento, ¿no? Que al principio, bueno, tenía como solamente esa dirección, pero después uno empieza, cuando la obra empezó a tomar vuelo, hay ciertos ritos de iniciación o ciertos ritos que sobre todo las mujeres tenemos que atravesar para ir construyendo cierta condición generalizada de ser mujeres. Que eso no es un concepto que yo invento, sino que es de Lagarde, Marcela Lagarde, que es una escritora mexicana, que bueno, es filósofa, o sea, es muy grosa. Ella escribe una tesis sobre el cautiverio de las mujeres. Que ese trabajo que fuimos proponiendo con Rocío, que apareció de la dramaturgia, tuvo que también tener un proceso de investigación, porque uno no puede largarse a hablar, más allá de que tenemos como ciertos recorridos construidos de formación, más por haber militado, por lo menos yo, en el feminismo y considerarme feminista, apareció como el casamiento, como ese escenario inicial. Había un vestido de novia, además, que teníamos por ahí, como un momento para explorar eso, ¿no? Y de ahí se fue decantando las otras escenas esas que son medias fragmentadas, porque no es una obra que tiene cierta linealidad, sino que tiene como unos cortes medios abruptos. Mucha gente nos dijo que era muy intensa, pero bueno, yo... Es fuerte, te hace reír mucho de entrada y es fuerte. Vos hablás de esto, ¿no? De ritos y consumos culturales. Y van sucediendo como cosas, ¿no? Te íbamos a preguntar cuáles son esos consumos culturales. Vos te metés a hablar con tu mamá en un momento, con la mamá de la novia... En otro momento con el cura, en otro momento con una cuñada, por ahí. ¿Cómo fue ese proceso de ir descubriendo todos esas charlas? Eso forma parte de lo interesante que es el mundo de escribir, digamos, o por lo menos yo siento que apareció como... Yo escribí toda mi vida, bueno, y ahí tengo una cuestión con el amor romántico que hice una vuelta un desastre, que fue como a los 17 quemé todos mis libros escritos en la adolescencia porque tenía un novio súper... violento, digamos, pero yo era muy joven, también es como que uno no se puede castigar todo el tiempo, se castiga hasta donde puede, después uno resurge. Pero bueno, la construcción del monólogo lo que permite hacer es que vos puedas decir, bueno, voy a escribir algo en donde voy a estar hablando, va a estar siempre hablando la persona, el personaje, o va a romper la cuarta pared y se va a encontrar con personajes dentro del público. Entonces, cuando yo escribí, mientras iba escribiendo el monólogo, me iba encontrando, bueno, que en el casamiento... vieron que, bueno, es como una escena bastante, bastante linda para explorar ciertos mundos, ¿no? Porque, bueno, sí se encuentra en ese momento con su propia madre, la Norma, también se encuentra con lo que es su suegra, digamos, con una hermana, con su cuñada, con el cura, que son... ciertos personajes que representan o vienen a traer como estas expectativas sociales, porque más o menos está forjada dentro de un pueblo, es más del orden del pueblo, digamos, la escena. Se encuentra ahí como esto de que las madres siempre esperan que sus hijas... Sí, las expectativas, expectativas, la brecha entre la expectativa y la realidad. Cumplan el deseo. Cumplan, y porque vienen ciertos mandatos... bastante fuertes. Yo creo que ahora se está empezando a romper esto de que no nos casemos o que el casamiento tenga otra configuración, otra reconfiguración. O por lo menos no viene a salvarte. No, no viene a salvarte, claramente. Y bueno, y de eso se podría desprender lo del hijo, ¿no? Que viene como a, sí, a generar cierta... A llenar el vacío. No, es tremendo. Precisamente la obra se llama Norma y no Marta o Beatriz. Norma, ¿qué representa Norma? Norma es de claramente viene de normatividad, digamos. Es las normas que tenemos que atravesar para construirnos como mujeres que encajamos dentro de ciertos estereotipos de ser mujer. Porque, bueno, está claro que hay ciertos lugares, se han ido perdiendo hoy, ¿no? Pero mucho la que no encajaba con esto era la marimacho, digo, o sea... Y Norma, no lo indagamos muy bien porque cuando dijimos cómo se va a llamar el personaje, dijimos que se llame Norma, sí, fue como las normas. Sin dudas. Sin dudas implicaba eso, y creo que Norma trae como esa trayectoria en ese, no, es, ese nombre, ¿no? Arrastra como cierta construcción histórica sobre un montón de anclajes que las mujeres debemos cumplir, ciertas normativas para poder encajar en el estereotipo deseado de las sociedades capitalistas y patriarcales para ser mujer. Entonces, como que ese nombre estaba buenísimo y fue como, todo fue como este rompecabezas que fue encontrando su lugar dentro de la obra, ¿no? Porque está el casamiento con estos personajes que, no sé, el cura también es como un personaje que tiene un rigor bastante... O sea, además un varón que viene, que es cura, que representa toda una institución que es la iglesia. La iglesia tiene una gran historia, porque después, bueno, uno tiene los debates de, che, pero yo no pienso que todos los curas sean malos. Claro. No, bueno, pero esta es la historia que está contando Norma. Claro, claro. Después claro, vemos claro, otras no, no. cosas. Sí, aparte en un momento lo tratás de mentiroso, de ocultar cosas, ¿no? Pero sí, yo me quedé ahí con tu mamá. Vos cuando empieza la obra le decís, pará de llorar, o estás llorando. ¿Qué lloraba? Sí. Porque no cumplió el deseo un poco, ¿no? Como... Y parece que llora porque... La nena no... No, al final el príncipe, el sueño del príncipe no lo pudo cumplir, o sea, se le muere ahí, digamos, el que viste que es real, aunque no esté muerta la persona, pero también es simbólico, porque ahí hay otra muerte de un sueño, el sueño de ser mujer, hija, te va a tocar a vos vestida de novia, de blanco, vas a estar radiante. Bueno, yo me imagino eso, mi mamá nunca me dijo eso, pero bueno, como que más o menos uno... Pero es muy fuerte. Es muy fuerte eso, ¿no? Cómo se traslada la expectativa, el sentimiento, la normatividad, lo histórico, y que no solo se instala como en algo que se deba cumplir y que vos te desprender, sino es que también está instalado en el cuerpo, es como un hábito hecho carne, en donde uno de repente en un momento de sos chiquitita, estás jugando, mirás la tele y va por todos lados el mensaje, te tenés que casar con un varón, tenés que tener un hijo, una familia, vas a tener que tener una suegra, seguro que la suegra sea mala. Bueno, como hay un montón de cositas que van haciendo que eso aparezca en la obra y al mismo tiempo como lo interesante de poder pensar que porque en un momento teníamos como el debate, che, pero no, al final no bardeamos ni al padre de relicario, ni a los varones, bardeamos a las mujeres. Lo mataste en la boda, relicario. Apareció muerto directamente, pero después no discute Norma con muchos varones, solamente con el cura. Y bueno, y ahí era, bueno, entre quiénes se moviliza esto del amor romántico, y es sobre todo en las mujeres, digamos, o sea, eso de subir y bajar está ahí. La verdad que los varones no sé si juegan la del romántico en algún momento porque no queda ahí otra, claro. Ajá, viste vos. Claro. Pero no es como, no hay ese componente tan, si se casan es porque vino de arriba, no sé, como hay algo mucho más superficial. Sí, el varón no sueña con esa boda, ni la mamá del varón a lo mejor está esperando que el niño se case de tal o cual manera. Yo a mí, ¿sabes qué me impactó de la obra? El ritmo de la obra es como el amor romántico. Porque empieza siendo muy liviana, nos reíamos, me acuerdo que nos reíamos. Y en un momento la sonrisa se empieza a desdibujar y empieza en una intensidad. Y yo siento que eso, el ritmo de la obra es el ritmo del amor romántico, como empieza muy pum pum para arriba. Sí. y en la fase 3. Claro, ahí. Igual, chicas, para quienes no la ve, no, no la vimos. Ay, perdón. Está bueno que charlemos sobre la obra, pero seguro que no es lo mismo la charla que verla. Solo no, aparte invitamos a verla. Yo quiero verla, claro. No pude ir a verla todavía. Pero aparte hay otra espectadora acá también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, pero vamos a... Nada, estaba pensando en las partes de la obra y en esto de las tensiones. En un momento te metes con la... con esta filosofía también que hay, hasta hay todo un estudio de cómo debería ser el amor romántico, uh-huh. qué condimentos tiene que tener. Sí, como ¿no? eso, que es como las discusiones, ¿viste? Cuando vos tenés con las amigas feministas, los compañeros, bueno, también era como un poco en el momento, era como con la directora de la obra, bueno, che, yo no sé si estoy opinando lo mismo. Que vamos construyendo en la obra. Bueno, lo discutamos, por qué voy por acá. Y fue interesante porque apareció como el mundo del consumo de la televisión, el consumo de las redes. En un momento ella me mandó como a investigar sobre el qué se hablaba del amor en la televisión. Y aparecieron unas cosas muy interesantes, muy graciosas, digamos, y también absurdas. Porque hay gente que escribió, ¿no es cierto?, sobre las teorías del amor. Nosotros elegimos una particularmente, tampoco que investigamos tantas, claro. Que pone como en juego algunas cosas que vos podrías tomar, cuáles son los componentes o la teoría del triángulo de Sternberg, que es la que toma Norma para hablar. Que lo toma para hablar en un momento más de excitación, ¿no? En un momento en donde ella aparece como un lado más masculino, si se quiere, para poder decir ciertas cosas, porque las mujeres podemos decir ciertas cosas, pero si nos emborrachamos, nos tenemos que joder porque nos pasen algunas cosas. Entonces, bueno, era como de nos emborrachemos para decir otras cosas que a veces no se permiten decir de ciertas maneras. Y ahí para mí ya la obra sube un ritmo que es difícil de bajar, que, bueno... toma como una energía la obra que puede ser como el momento más álgido del amor romántico. Totalmente. En donde uno cree que es todo maravilloso hasta que viene a aparecer como empiezan a decaer como ciertos discursos sobre lo que el amor romántico después termina pidiendo, ¿no? Que es demostración, que es control, que es vigilancia, que es monogamia, que es ni mirar, ni salir, ni respirar. Cada vez un poco más exigente, ¿no? Cada vez un poquito más asfixiante. Claro, que es un poco el componente del amor romántico, porque eso es como una construcción social, digamos, no es que nace de la nada, digamos. Claramente tiene que ver con cómo se construye los procesos de industrialización, se necesitaba la familia, se necesitaba ser una madre, un padre, la madre adentro, el padre trabajando, y eso va como acompañando ciertos mecanismos de control, ¿no? Si el hombre está afuera y trabaja, tenía otros ciertos consumos y gustitos que se podía dar, ¿no? La mujer adentro cría y ama a quien viene después y tiene que responder amorosamente a eso. Hoy ya están en discusión otros procesos, sí, ¿no? Hoy en día sucede que las mujeres sí estamos en otras áreas, sí estamos en el espacio público trabajando. Sin embargo, los roles femeninos, románticos, de cuidado, se nos siguen exigiendo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es como algo... A mí me gusta mucho eso de... que no, cómo está incorporado claramente en la piel, y me refiero literalmente en la piel, encarnizado en los sentimientos. Sí, pero ahí yo veo de la mujer y del hombre en este sentido, el adueñarse del cuerpo de la mujer y decidir hasta si puede salir de determinada manera, si puede hablar con sus amigas o no puede hablar con sus amigas, lo que tiene que hacer, te quiero mucho, te amo, ¿a dónde estabas? ¿No? Eso es... Es tremendo, es como que... La confusión. Claro. Sí, te controlo porque te quiero, porque te cuido. Bueno, es como que una serie de argumentos. A mí me pasa ahora que parece que se está deconstruyendo algo, pero al mismo tiempo a veces como que me quedo con... Que se usa mucho la palabra tóxico. Sí. Es peligroso. Es peligroso porque se banalizó y empieza a ser como, dale, no seas tóxico. Y es como que queda como un chiste... Y bueno, yo digo, la remamos tanto con el chiste, viste, yo peleé en el trabajo mucho con mis compañeros varones. Aparte lo tóxico es atractivo también para la juventud. Yo como... el otro día escuché una nota del hijo de Florencia Peña, creo que es, que dice que, bueno, ellos se rastrean con el novio. O sea, yo le enseñé a ser tóxico a él conmigo. Y el tipo que le hace la entrevista, que debe ser de nuestra edad, ponele, se queda como mirando como... No es algo saludable, pero en ningún aspecto, digamos. Y lo está diciendo como algo positivo y debe tener entre 15 y 16 años. Tremendo. Y es muy público y ahí está el Instagram, las redes sociales, promoviendo cosas que voy a decir... No sé si es tan fácil decir... Ah, eso es un amor tóxico. Pues yo, a mí me sale serio, ¿no? Sí. Pero viste que la gente dice, no, es como, ese es un tóxico. Chicos, no es gracioso que sea tóxico. Le quita peso a la situación. Es grave. Sí, es vandalizar algo que además, es grave. Además corre el género del centro. Antes también. Era como violencia de género. Había otros componentes más, con más contenido, por lo menos. Tal cual. Queríamos preguntarte esto. Además de teatrera, tenés una profesión. Haces otras cosas. Una profesión que me enteré que a los 40 hay que cambiar de profesión. Así que la estoy despidiendo. Muy bien. La estoy despidiendo. Sí, soy trabajadora social. Así que me he encontrado una cantidad de millones de veces. Con estos temas, ¿no? Con estos discursos. Pero bueno, lo importante es como darle ese lugar a un contenido más real, porque las instituciones también son tan respetuosas de los lineamientos institucionales que para mí yo puedo ser muy clara y muy seria con la temática sin tener que respetar ciertas caracteres, digamos, sociales para quedar bien con determinadas instituciones que tal vez puedan estar siendo más violentas sobre la situación. Entonces es difícil, es más difícil ahora en este momento, o sea, es como que no es volver siempre, lo estamos mirando sin enfoque de género, no lo estamos mirando desde el adultocentrismo, siempre es volver a remarcarlo, ¿no? Justo hoy me encontré con un texto de Pedro Lemebel, el escritor chileno, y que cuestionaba el casamiento igualitario. Ah, mira. Me encantó porque, bueno, pensé, me sorprendió, viste, como diciendo, ¿cómo? Viste, cuestionando como que no hay necesidad de entrar en esa norma, digamos, cuando existe el amor, la ternura, el compartir, digamos, no necesariamente tiene que ser a través del casamiento igualitario. Bueno, y hace un planteo que incomoda, porque también es como que, bueno, lo espera, vos suponés que todos van a festejar el casamiento igualitario. Bueno, no. Claro, no lo... No, chicas, la operadora quiere hacer una pregunta. Va a dar su voz. ¿Qué haces? Porque me quedo pensando en las herramientas que tenemos cuando hablas de lo institucional y me quedo pensando en la ESI, ¿no? Como esa forma de replantearse las relaciones, ¿no? Más saludables, y esa herramienta está. ¿Cómo la ves? Sí. Y, por ejemplo, siento que lo de violencia en el noviazgo, que estamos hablando concretamente de ESI, que se repensaba y se pensaba en las escuelas, no aparece, digamos, ahora, actualmente. O sea, cuesta volver a sentarnos a pensar las situaciones familiares que se desprenden desde ese relato. Y lo que pierde, o sea, para mí es una gran pérdida, porque si hay algo que yo me di cuenta en este tiempo que he estado trabajando, es que todos terminamos problematizando en la adultez lo que no pudimos resolver en la niñez. Entonces, como que también hoy siento como un montón de cuestiones que es como, hay que acompañar a la madre y bueno, ¿y el pibe tiene que acompañar a la madre también? ¿O podemos pensar otras cositas mientras tanto saludables, conjuntas? Pero si no, uno sigue cargando eso. Y pasa mucho que es que las adolescencias necesitan ser escuchadas desde un lugar serio, digamos. No te están diciendo cualquier cosa. Y vos decís, bueno, ya vas a crecer y lo vas a entender. Bueno, si te lo está cuestionando en este momento, tal vez tengamos que sentarnos un poco. Pero los contextos no son los más saludables. Para mí hay como un crecimiento de la violencia, como una de vuelta, digamos, como... Un legitimar el grito, legitimar que los varones estén más exaltados, que cosas que estaban buenas. Sin embargo, las adolescencias que hicieron una transición con estos, con los gobiernos que promovieron más la construcción de la ESI, las escuelas, tienen unos discursos muy alucinantes cuando les hacen como pregunta. Nosotros trabajamos con familias y vienen familia y novia, y me hizo esta pregunta. Bueno, entonces vamos a sentar a escuchar la pregunta, vamos a acompañar, a pensar un proceso en donde vos te puedas sentar a charlar de estas situaciones. Si no sos vos, bueno, ¿quién puede ser? Si no es la red familiar, los amigos, la amiga, seremos nosotros. Pero es de vuelta a presentarnos todo el tiempo como, como profesionales amigables. Si no, hay algo que se pierde. Y que es difícil ser amigable en estos tiempos, porque también estamos siendo atravesados por, bueno, el recorte de un montón de programas, de un montón de políticas, de no hay apoyo institucional. Es complejo, digamos. Entonces, cuando uno... Es como ese debate, por eso digo, estamos despidiendo la profesión. No, mentira. Pero bueno, por llega favor. Un momento que en otro ámbito más saludable, tal claro. vez. Sí, tal cual. Estamos en Cuidando el Buen Vivir con Marilén Urquiza, que es la actriz protagonista de Norma. Quizás Norma como obra de teatro y otros productos culturales son elementos que pueden ayudarnos a cuestionar y a educar desde una mirada crítica del amor romántico, cosa que algunos productos, algunas canciones, como las que vamos a escuchar a continuación, compiladas porque completas no es saludable, no cuestionan, sino que reproducen. Algo quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Te regalo mi cintura. Para cuando quieras besar, ah, te regalo mi locura, ah, y las pocas neuronas que quedan ya. Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo, te doy hasta mis suspiros. Pero no te vayas más, porque eres tú mi sol, la fe con que vivo, la potencia de mi voz, los pies con que camino. Eres tú, amor, mis caras te ríen, Dios que no sabré. Al Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el Buen Vivir hasta las 19:30. ¿Qué hacemos juntos esta noche? ¡Ah! ¡Me la tiro, guapota! Bueno, acabo de salir de Norma, de conmovedor, gracioso y te deja pensando, ¿eh? Muy bueno. Una conexión primera, ideas, gustos, placeres. Árbol genealógico, armo cositas. Pasé por todos los estados. Norma divina, una genia, lleva a la reflexión, a la diversión, me morí de risa, excelente. Me pareció muy personal y me encanta el sube y baja, las emociones que te genera. Muy buena, la recomiendo. Norma increíble, un trabajo y una actuación hermosa, te lleva la risa, te hace llorar y te hace hacer preguntas que están recopadas. Escuchábamos las opiniones del público de Norma y antes, inspiradas en Norma, trajimos algunas canciones de amor romántico. Fey, con Azúcar Amargo, Ricardo Montaner con Me Va a Extrañar y Shakira con Tú. Bueno, ahora invitamos a Sandra. Sandra es compañera de la grupa transfeminista acá de Tras la Sierra. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muy bien, muy contenta de que estés acá. Fuiste con nosotros a ver la obra. Y nada, queríamos preguntar esto, lo que pasa del otro lado, ¿no? Tenemos acá a la actriz contando cómo la hizo, por qué, la importancia. Y bueno, como Cata, como persona, como mujer, como lo que vos tengas ganas. Nada, ¿qué sentiste al ver la obra? ¿Qué te interpeló? ¿Qué...? Estamos acomodando micrófonos. Sí. Bien cerquita. Ahí se acerca el público a la actriz. Sí, la idea es que... Borramos la barrera. Claro, borramos. ¿Cómo te sentiste en la obra? Pensaba esto. En un principio me encantó la convocatoria desde el lado humorístico, porque era como que era una obra... Y un tema súper serio, súper importante, muy conmovedor. Temas que de repente, sí, nos lleva a profundizarnos y a preguntarnos muchísimas cosas. Y también de esto de, tenemos que hacernos cargo de nuestras crianzas, ¿no? Esto del amor romántico. Y yo, a mi hija, Rocío, a mi flaca, a los 16 años le dije, no existe el príncipe azul. Lloró una semana. Entonces, esas cosas que... porque es cierto lo que decías. O sea, las madres nos han impuesto esto de hay que casarse. Pero... todo lleva a una... También reconocer esto de que no todo es así, no todo es tan rosa, tan hermoso. Detrás está todo esto que la obra lo vas mostrando, ¿no? Todos estos dolores. Y me quedé maravillada porque en el escenario se veía una mujer inmensa con todo esto. Y te ibas despojando a medida que iba pasando la obra y los temas, el llorar, el escalofrío, porque son temas, sí, los hemos pasado. Y gracias, muchísimas gracias, porque nos hace pensar mucho, analizar muchísimos temas. Estaba pensando que vos le decías eso a tu hija, no existe el príncipe azul, pero se lo decías ya avanzada en edad, ¿no? Cuando ya eras madre, cuando ya habías pasado varias. Claro. ¿Cómo una hace un clic o cómo una se da cuenta de no caer en esas cuestiones, ¿no? Es que en eso estaba. De chiquita eras igual, ¿no? No, es que eso estaba mi experiencia, mis dolores. Claro. El que ella pueda entender que no existe, es mentira. O sea. Tenemos que resguardarlas, enseñarles a que se cuiden, a que no todo es válido. Bueno, eso a la par de que existen existen películas, música, televisión, redes, que el discurso es totalmente lo opuesto y es que reproduce el amor romántico, entonces sí. Es decir que las cosas no son así, teniendo todo una sociedad, todo un mundo. Es una batalla que te contradice. Constante, es una batalla constante. Claro, pensaba en Disney, pensaba en Cris Morena. Pensaba en todo eso que nos ha roto la cabeza, ¿no? O sea, que ha sido muy difícil, no solamente lo que las mamás podemos decirle a nuestros hijos, sino todo eso que consumimos y consumieron nuestros hijos también. O sea, me parece que ahora lo bueno es que también podemos transmitir esto que dice Sandra, que también lo podemos transmitir a nuestros hijos y que a su vez ellos ya tienen otras maneras de pensar con sus hijos. En mi caso, que soy abuela, digamos, ya las cosas, pues yo los escucho a mis nietos y van cambiando la historia. Entonces, bueno, es como tener una esperanza ahí en el medio a veces del caos o de la desilusión de las situaciones que vivimos. Me parece que está bueno pensar que sí, algo se va colando ahí, ¿no? Desde la amorosidad y el cuidado a los hijos, a los nietos. Que de repente es una semillita, es poquito, un granito de arena, pero siempre tenemos que darlo, siempre tenemos que estar en esa, siempre tenemos que tratar de no distraernos, estar atentos, no distraernos. Y esto que decía Vero, ¿no? Desde la amorosidad, sí. Y no replicar el estilo de que sea un mandato. Tal cual. Porque también desaprender el amor romántico es un proceso y la sobreexigencia que tenemos muchas veces las mujeres también nos pesa en ese sentido. Estaba pensando, la pregunta es para las dos, para la espectadora y para la actriz. ¿Es necesario vivir una situación traumática para darse cuenta? Vos contabas que tu adolescencia había sido así tremenda, de violencia, y las dos tienen sus casos particulares, también lo tiene Soli, también lo tiene la Vero, Laurita, yo. Es como que nos pasa esto, siempre tenemos que transitar para que nos caigan las fichas, para darnos cuenta de que hay que cambiar algo. Qué pregunta. A mí la sensación que me da es que si yo no hubiera atravesado la... Porque justo recién que estábamos hablando, como que hay un proceso que se desprende de todo lo del amor romántico, es que la propia vida puede estar en peligro, digamos, y la propia vida puede terminar siendo perdida. Yo particularmente atravesé a ese nivel la violencia, no fue que me celaba, bueno, no lo voy a decir como minimizándolo, ¿no? Pero sí tuve una experiencia bastante traumática que estuvo implicada mi propia vida, digamos. Entonces, como salir de ahí, si bien tuve como muchísimas... fui como tocada mágicamente por la institucionalidad, pues yo vivía en Córdoba y me tocaron como unas personas muy maravillosas a mi alrededor, que eso hizo que, de lo que no se habla para mí en la violencia de género, es que necesitamos más profesionales que trabajen los procesos de victimización. Si uno no repara la víctima herida, uff, olvídate, nosotras somos víctimas para toda la vida, pero porque somos las víctimas del sistema. Entonces, para poder empoderar algo, hay que trabajar esa condición. Yo creo que la obra, que no tiene que ver con el principio, que salió por otro lugar, tiene que ver con el final. Concretamente, ¿no? Y creo que ahí, más allá de haberlo vivido, no, me parece que es interesante pensar que el arte puede traer como otras formas de resolver ciertos problemas. Las palabras curar y sanar me parecen interesantes, pero también me parecen como que le falta como un poco más de magia. Por eso, como que el arte de poder transmutar o trastocar, yo creo que Lagarde decía como trastocar en esos espacios mínimos individuales, nosotras, las mujeres, las femineidades, en ciertos aspectos nos hace libre. Y ahí me parece que el acto concreto de haberlo vivido y hoy estar atravesando esta obra hace que haya una libertad que yo conquisté en mi vida estando viva. Y que si no la vivís, aunque en realidad la vivís siempre, pero no te haces cargo de que la estás viviendo, hay una permanencia de esa víctima y hay una realización personal que para mí... sigue estando muy tocadita por muchas expectativas. No sé, cuando yo conté esto en mi grupo íntimo, más de mis amigas, que había también varones que eran como los compañeros, Y había uno de los novios que me dijo, ah, qué bueno, hace unas horas sí, y hablas mal de los hombres, como que ya me, como si yo tuviera como alguna, pero me realmente me sorprendió porque lee algo realmente en mí, yo no hablo mal de los hombres, ¿no? Claro. Es como él se siente cuando yo discuto algunas cuestiones. Pero sinceramente como que sentí que tal vez tenía una mirada un poco más profunda que a veces nosotras que estamos como, ah, ese tema vas a tocar, wow. Bueno, como que si no te diera ninguna, si no, si te, no, te, no te hiciera sonar nada, digamos. Bueno, ahora. No te hiciera sonar nada porque sí, nos hace sonar muchísimas cosas. Claro. Es eso también, que el hombre de repente no se hace cargo de todo lo que pasamos. Y con respecto a la pregunta, sí, es lo siento como que, bueno, es son procesos que tenemos que pasar para aprender, lamentablemente, a veces. No hay un librito, no hay una... No nos han enseñado. Yo tengo 60 años, o sea, no nos han enseñado. Nos hemos criado en esa sociedad donde había que cocinarles, había que prepararle la ropa. Y yo siempre fui bastante cocorita. Y bueno, fui aprendiendo de todo eso y procuré, quizás mal, pero procuré transmitirle todo eso más a mi hija. Claro. Para que se... No repetir básicamente, no repetir. Bueno, parece que todas tuvimos que pasar por algo para poder hacer un cambio. Pero estaba pensando en algo que decías... con respecto a, bueno, los celos, bueno, no minimicemos, ¿no? Y la ayuda que vos tuviste con profesionales. Pero la ayuda a veces viene de amigas, de organizaciones, de redes. Y esto de no minimizar es importante, ¿no? Porque no te mataron. Pero ¿cuántas soportan el celo, ¿no? Y todo lo que no puedes hacer. Las redes son para estar atentas a todo eso. Atentes. Sí. Es como importante siempre como echar una miradita ahí a los compañeros en la que estén, ¿no? Porque los vínculos sexoafectivos, cuando vos construís el noviazgo, la pareja, hay que permitirse... que las otras que te están mirando como opinen o compartamos un poquito cómo vamos, por dónde vamos, che, apareció esta temática, este debate. Yo siempre como soy como... yo respeto mi individualidad y mi privacidad con respecto a mi compañero, ¿no? Pero no... Esto ya de ocultar, de mentir, de hay cosas que se pueden decir o no se pueden decir porque se va a enojar... Es realmente muy básico y sigue sucediendo, ¿no? Es como, ¿cómo que no puedes contar esto que encima es una pavada? Porque ni siquiera, no sé qué puede ser, digamos, que es algo muy pavo. Y ¿a quién estás respetando? ¿A vos? ¿A él, el temor de él? El lamentablemente, los varones también son víctimas, pero tienen muchísimo más privilegios. Entonces, como que es más difícil el proceso y, bueno, a veces pasa que no lo quieren hacer nunca. Pero bueno, esa es una opinión personal que yo tengo, que es difícil que se junten a charlar, a hablar, a discutirse, a pensarse, che, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero en lo más básico todavía hay muchos indicios de que vos decís, ¿cómo que no pueden hablar de si es lindo el de la tele? Sí, o con el dinero, con el manejo del dinero, la cantidad de mujeres que gastan, pero no le digas nada. Pero vos trabajás, estás gastando tu plata. Sí, no, pero no le digas nada. O la plata compartida. Sí, la plata que es de los dos, digamos. Pero yo te quería preguntar sobre algo que dijiste que me parece que está bueno, como que en este proceso, cuando una, como que se va haciendo cargo, se va dando cuenta, te empiezan a sonar las alarmas, ¿no? De estos machismos, a veces, bueno, han sido físicos, psicológicos, los micromachismos, los simbólicos, bueno, es como que vas como en distintos niveles. Una vez que está bien, uno es permanente este movimiento, permanentemente estás descubriendo nuevas maneras y decir, bueno, me quiero correr de acá. Qué importante es no quedarse en el lugar de víctima, que muchas veces me parece que nos pasa, las que hemos sufrido violencia, de no poder corrernos de ese lugar, ¿entendés? Como quedar ahí empantanadas en la situación de la víctima. Que... Yo siento que eso Depende de, porque como que las mujeres o las femineidades, pero bueno, por ahí yo como estuve atenta a esta tesis que hizo Marcela Lagarde, que habla de las mujeres, particularmente de México, pero para mí es resonante en toda Latinoamérica, por lo menos, digamos, que esta condición generalizada de ser mujeres y después las particularidades de cada una de las mujeres dentro de esas condiciones que son generales para todas. Yo creo que todavía la beta que le falta, o por lo menos donde yo vivo o donde nosotras transitamos nuestra cotidianeidad, en los profesionales y las profesionales, es trabajar la victimización, digamos. Como que hay una fuerte deuda, que no sé si, y acá yo ya me estoy metiendo en algo que no entiendo, que capaz que, no sé, puede ser interesante, como que tal vez para las mujeres que somos casi todas víctimas de violencia de género, que vivimos en una sociedad que estructuralmente es machista, que es patriarcal, que antes estaba invisibilizada, después se naturalizó, después se problematizó, pero siguen existiendo y las redes sociales como que asientan una identidad virtual en donde aparecen como otras cuestiones que complejizan la situación. Yo creo que a veces esto de que la resolución es como mandar al psicólogo, que está buenísimo, pero hay procesos de transformación sobre ser víctima de violencia de género que tienen que tener otros enfoques o acompañar desde distintas aristas esos procesos. Yo, sinceramente, cuando atravesé la situación, yo fui a la psicóloga todos los días. Y eso es una situación que yo conozco y acompañé situaciones de violencia de género, que la psicóloga no hacía tratamiento, que la psicóloga te veía, por eso son las políticas sociales de cada provincia, de cada país, de cada lugar, de cada comunidad, te ve cuando puede, porque hay una sola, porque está saturada, y acá era todos los días, cuando vos la quisieras llamar de tal hora a tal hora, tenías y era como, mirá, hay este grupo de no sé qué, y iba probando grupos gestálticos, como todas las terapias, digo. No es fácil salir de la... Por eso todas volvemos a caer en un momento, bueno, yo digo como que tuve el acompañamiento familiar de mis amigas, mi amigo... De mi psicóloga, que todavía allá hace un tiempo que no estamos, pero siempre la continuó después de lo privado. Pero no es fácil salir de ese lugar, digamos, porque si el contexto social, el contexto de redes familiares y de amistades, todas son víctimas, y el machismo a veces en algunos sectores es mucho más fuerte, digamos. Pienso en la clase más baja y en la clase más alta. Es muy fuerte. Entonces, como... En un momento terminás como, seguís, bueno, rompí acá, pero sigo acá. Es difícil, por eso digo que la institucionalidad para acompañar esos procesos, que si bien está buenísimo que haya aparecido, que hoy lamentablemente está totalmente destruido eso, todavía tiene que haber como otras vetas de acompañamiento un poco más fuertes y más sostenidas en la red institucional y profesional. No se puede resolver ser víctima de violencia de género en donde casi te matan, o casi mataron a tu hija, o casi la violaron, abusaron, en una que vos vayas una vez a la semana. No tiene lógica. Entonces digo, le falta mucho a ese proceso de victimización. Pero bueno, también nos quieren vulnerables. Sí. Entonces como que también tiene siempre una lógica, ¿no? Sí, por ahí estaba pensando que hay que crecer como sociedad, ¿no? Como cuando hablamos de las adicciones, no es el adicto el problema, es toda una sociedad que acompaña y rodea a esa situación. Y en eso también, ¿no? Como estar atentos desde todos los lugares, porque a veces no se sale solo, por ahí la familia no puede, por ahí las amigas no pueden, por ahí estás metida en una sociedad bastante jorobada, que suele pasar en los pueblos. Entonces... charlar estos temas, tener una obra de teatro, tener una radio, tener la posibilidad de cada vez que podamos decir, hablar, ponerlo sobre la mesa, la ESI, ¿no? Tan fundamental. Es básico para que la sociedad crezca y para que cambiemos esa estructura. Nos hemos metido, chicas, así de una, no hemos puesto ni tema. Vamos a poner un tema. Vamos a escuchar música. Bueno, agradecemos a Marilén Urquiza, presente en el estudio. Muchas gracias. Ella es actriz y guionista de Norma, la obra de teatro dirigida por Rocío Spinelli, con asistente de dirección, tiene como asistente de dirección a Celeste de la Fuente. Y también agradecemos la presencia de Sandra, espectadora de la obra, compañera de las catas. Gracias. Costurera, herrera. Tiene ese... muchos títulos ahí la Sandri. Gracias por estar acá en el estudio. Y pensamos un par de temas de canciones que no sean tan románticas. Para comenzar vamos a escuchar a Julieta Venegas con el tema Me Voy. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado. Sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, desde que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí. Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Buen día, buenas tardes, querides. Estamos acá en otra columna de Vengo a Incomodar en Cuidando el Buen Vivir. Es lunes 11 de agosto. Parece que el frío se estaba yendo, pero volvió. Sin embargo, acá en Luyaba hubo días de arroyo y calorcito. Así que de a poco vamos soltando los fríos. Esta semana me voy a correr un poquito de mi temática usual, pero siento que la agenda es compartida entre los transfeminismos y las luchas de los pueblos, así que voy a estar compartiendo una publicación que me llamó mucho la atención sobre los cambios en las normas migratorias argentinas. Para quien no lo sepa, la radicación argentina tiene tres tipos de residencia. Una es transitoria y es otorgada por el plazo de máximo un año. Después una temporaria, que es por 2 años y es para personas de países del Mercosur. y 3 años para fuera del Mercosur. Con esta temporaria se accede a un DNI temporario. Siempre hay que estar atentos a la fecha del vencimiento para renovarla. Y después está la permanente. Esta residencia no tiene plazo de vencimiento, se accede a un DNI permanente que se renueva en RENAPER. Es interesante porque de todas maneras mi DNI tiene un sello que dice extranjero en líneas rojas en la parte delantera. Creo que lo más importante que sucede para quienes tenemos este DNI es que no podemos votar en elecciones nacionales. Es decir, somos extranjeros con residencia permanente sin derecho a votar en elecciones presidenciales. Principalmente destacar que los cambios del DNU 366 del 2025 implican que para obtener una residencia permanente, si tienes un hijo o cónyuge argentino o radicado permanentemente, ahora solo vas a poder acceder a la residencia temporaria, con lo cual hay un montón de derechos en cuanto a salud y educación a los que no podrán acceder, sumado a que tienen que hacer trámites cada 2 años. Por si fuera poco, ahora Migraciones exigirá demostrar medios económicos suficientes para otorgar la residencia permanente. Este DNU incluyó cambios en cuanto a la atención pública para las personas que no cuentan con DNI. Con lo cual, si no tenés un DNI, solo se garantiza la atención en urgencia. Y si tienes residencia temporaria, precaria o transitoria, solo podrán realizar tratamiento médico si cuentan con seguro de salud, que conocemos, que sabemos que nadie lo tiene, menos si es migrante, o muy pocas personas, y abonarán el servicio en las condiciones que determine el ministerio. Estas situaciones son peligrosas, hablan de una persecución que ya conocemos, pero es importante que las volvamos a nombrar. En cuanto al acceso a la educación superior, este DNU mantiene el acceso gratuito para inicial, primaria y secundaria, pero la educación superior, universidades y terciarios, se podrá cobrar. Me parece que el mensaje es claro, aleccionador y de castigo hacia comunidades que hace muchísimos años forman parte del entramado social y político de este territorio. Sin embargo, creo que no queda más que pensar que la migrantada, la mariconada, los y las discas y les jubilades somos parte de un mismo proceso de represión y persecución que vamos a seguir nombrando para poder abrazar y hacer una apuesta en común de todos estos factores que nos hermanan. Vamos a ir a escuchar una canción de una voz que a mí me marcó muchos años de mi vida. Al conocerlo sentí una identificación inmediata. Les dejo con Soy todo lo que recuerdo, de Gabo Ferro. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Thank you. que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Bueno, y esta semana estoy muy contento porque voy a estar proyectando la película Yo Soy Alma en la Biblioteca Popular de Luyaba. Paso este chivo y extiendo la invitación a mis compañeras de la radio, a todas las personas que quieran venir a verse una peli el viernes. Fue muy lindo porque encontré una publicación en Instagram llamando a quienes queríamos proyectar la peli en escuelas o centros culturales. Me escribí con la directora, que también es una persona que admiro muchísimo, y nada, me pasó la peli y vamos a verla juntes el viernes. Remarcar que también la propuesta de las películas que en general proyecto e intento que tengan un lugar para verse son todas películas nacionales que están circulando en Cinear, del momento en el que todavía era posible contar con fondos públicos para seguir haciendo cine en Argentina. No vamos a cansarnos de poder proyectar las películas posibles y de sostener estos espacios, porque el cine solamente se completa cuando se ve colectivamente en una sala silenciosa y dejándose atravesar por las imágenes. Entonces, invitarles este viernes 15 en la Biblioteca Popular de Luyaba a ver Yo Soy Alma. Antes de tomar la decisión de cambiar su género, Alma sirvió en las fuerzas policiales de su provincia, se casó dos veces y tuvo 4 hijos. Luego de varios años, regresa al hogar de su infancia. Hace poquito mandé una invitación a Casa Diversa y resultó que uno de mis compañeros es muy amigo de Alma, así que le vamos a estar escribiendo para mandarle los flyers y capaz nos manda algún saludito. Esta película la dirigió Mariana Manuela Bellone, actúa Alma Katira Sánchez y es un documental LGBT biográfico de duración de 72 minutos, clasificación más 13, ojo con eso. Les dejo las redes también, que son @ las películas posibles. Ese es el Instagram de la directora. La película es @ Yo Soy Alma Documental en Instagram. Y la protagonista es @ Alma Cátira. Les esperamos este viernes 15 a las 8 para ver Yo Soy Alma. Bueno, y para cerrar esta columna voy a empezar con la primera parte de este texto que se llama El aullido del hambre en Gaza. La versión en español nos llegó gracias a la revista Anfibia y la traducción es de Magdalena Arias. La autora de este texto se llama Alaa Al-Kaisi y el texto empieza así. Escribo esto antes de que mi lenguaje me abandone por completo. No quiero que imaginen que desaparecimos sin hablar. Hablamos con las bocas llenas de polvo, cantamos, incluso con los dientes rotos. Aguantamos. Mucho antes de reclamar el cuerpo, el hambre afloja los andamios del lenguaje.

Bueno, ¿algún otro saludito tenemos que No, dar? Yo pensaba esto de a través del arte, digamos que siempre ahora está como en riesgo. Qué importante que es, cómo nos hace pensar, cómo nos hace caer la ficha, cómo nos hace repensarnos, y que puede generar esta charla y otras en un montón de situaciones, ¿no? En estas obras de teatro que en este caso atraviesa, está atravesado por el amor romántico, por romper esos mitos del amor romántico, pero bueno, siempre apostar, ¿no?, al arte, que nos lleva a repensarnos, a replantearnos cosas, a crecer. Así que bueno, bárbaro, me encantó el día de hoy. Al diálogo, como decimos en nuestro programa, y como traía también Marilina con el tema de Marilina, no, me confundí el nombre de la actriz. Marilén. Traía a Marilén con el tema de la importancia de los grupos para trabajar las problemáticas personales. Total, bueno, mucho para pensar. Los dejamos ahí con nada, con un montón para analizar, para ver cómo estamos viviendo, para deconstruir, para crecer y bueno, y crear lazos, ¿no? Tan Así importantes. Es. Gracias, nos queda un montón para preguntarle el teatro y la mujer y el teatro y tantas cosas, pero sí. Nos vamos a yo le quería mandar un saludito. Ah, viste, sí. Cuánto. ¡Epa! Muy bien. Un saludito a todos los... para la Ro, para las Celes, que también forman parte de la obra, a Cecilonia, que ella es la vestuarista, que también tiene como gran importancia el vestuario, para las chicas de la sala de escenativa que pusieron a disposición todo lo suyo y todo lo que implica tener una sala independiente, que cuesta un montón, que hay que meter obras y es difícil que la gente vaya al Pantanillo en Merlo. La maquilladora, que es del barrio de Laurita. Poli, la hermana, claro, de Silvina, que también es importante en el proceso de la construcción del Total. Personaje. Bueno, a todas ahí, al grupo familiar, a mi hija. Y por bonita, que hoy me dijo, no quiero que vayas a ensayar, no voy a ir a ensayar. A mi compañero que la cuidó, a mi mamá, no, que no sé si me están escuchando, mando un besito a la mami. Pero sí a la grupalidad esta de teatrera que cree que también estas otras formas de contar obras son importantes, no solamente los textos tradicionales, que también están buenísimos, ¿no? Pero eso, muchas gracias por la invitación, me encantó volver a verlas, y gracias que hayan ido a ver a Norma, hay normas lindas. Gracias a vos, de corazón. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos haciendo catarsis, escuchando Rata de dos patas por Paquita, la del barrio. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy...